Muy buenas a todos, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que estéis una vez más ahí con nosotros para escuchar algo de filosofía, unas nuevas enseñanzas filosóficas que nos permitan asomarnos un poquito más a este mundo y conocerlo en la medida de lo posible. Hoy vamos a hablar del pensamiento, de la filosofía de Sócrates, un gran pensador, uno de los filósofos por excelencia, maestro de Platón, y alguien que nos dio ejemplo a todos los seres humanos con su vida, con su comportamiento, con su actitud, con su forma de reaccionar ante los problemas, ante las situaciones complicadas y conflictivas. Me permito deciros que sobre Sócrates no voy a hacer ningún podcast o archivo de audio que trate de su vida. Esto es debido a que, el maestro de los maestros, Juan Antonio Cebrián, ya realizó uno y yo no me atrevo en ninguna medida y de ninguna manera a intentarlo cuando él ya lo hizo. Sería simple y llanamente hacer el ridículo. Así que os remito a ese podcast que podéis encontrar en muchas páginas, La Rosa de los Vientos o en Los 32 Rumbos, muchas páginas en definitiva de internet, solamente tenéis que buscar y allí lo encontraréis. Yo me voy a limitar a hablaros de manera bastante básica, bastante resumida, de la filosofía de Sócrates. Vamos a comenzar y una vez más espero que este archivo de audio os pueda servir. Y si lo consigo, si conseguimos este objetivo, nos daremos por satisfechos. En primer lugar, creo que conviene hacer una introducción a la época en la que vive Sócrates. Creo que merece la pena plantear un poco la problemática a raíz de la cual él va a desarrollar su filosofía. Pensad que Sócrates nace en Atenas en el año 470 a.C. Estamos en una época en la que la filosofía como tal, como saber, es relativamente reciente. Los filósofos anteriores a Sócrates, se llamaban presocráticos, habían tenido como inquietud fundamental, como pregunta filosófica básica, la reflexión acerca de la naturaleza. Recordemos que la pregunta con la que empieza la filosofía es la pregunta por el arjé de la fisis, por el principio de la naturaleza, es decir, cuál es esa sustancia, o si queréis, esa esencia, que es el origen de todo, que ha dado lugar a todo lo que existe. Recordemos que la filosofía surgió como paso del mito al logos, es decir, intentando responder a preguntas fundamentales para el ser humano, pero no de manera mítica, sino mediante razones, en base a argumentos racionales. Los griegos, los primeros filósofos griegos, se vieron sorprendidos por lo que tenían delante, por la inmensidad del mundo que les rodeaba, y sobre ese mundo empezaron a hacerse preguntas, fundamentalmente acerca de la realidad de las cosas, de lo que las cosas realmente eran. Recordad la pregunta por la esencia de las cosas. Cuando los filósofos intentan llevar esa pregunta hasta sus últimas consecuencias, se preguntan por el origen de todo, por el origen de esa sustancia o esencia que ha dado lugar a todo lo que existe. Esa es la pregunta, repito, por el arjé de la fisis. A esta pregunta se responde de múltiples maneras. Quiero decir que cada filósofo dio la respuesta que entendió más oportuna. Por ejemplo, Tales de Mileto dijo que el arjé de la fisis era el agua, Anaxímenes dijo que el aire, Anaximandro dijo que el apeiron, los pitagóricos dijeron que los números, Empédocles habló de cuatro elementos, aire, agua, tierra y fuego, que se mezclaban. Lo importante de esto es que las respuestas no eran respuestas basadas en mitos, sino respuestas fundamentalmente basadas en razones, en argumentos. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay un momento en la época en la que vive Sócrates que tal vez algunos pensadores empiezan a estar un poco desencantados de estas preguntas y de las respuestas. Es decir, Parece que con respecto a esta pregunta sobre el arjé de la fisis, bueno, pues la solución o la respuesta no está clara. ¿Por qué no está clara? Bueno, pues pensad, entre los filósofos monistas que decían que había un arjé, pues encontramos que había quien decía que era el aire, el agua, el apeiron, que es lo indefinido. Había otros filósofos que eran dualistas, otros que hablaban de cuatro elementos, Demócrito hablaba de los átomos, Anaxágoras hablaba de semillas o homeomerías. Bueno, Parménides, por ejemplo, decía que el ser era inmutable, que no cambiaba. Heráclito decía todo lo contrario, que está en constante cambio. Es decir, que cada uno da una respuesta distinta y no hay, digamos, bueno, pues no solo unanimidad, sino muchas veces ni siquiera acuerdo. Esto es lo que provoca, entre algunos pensadores, repito, de la época en la que Sócrates desarrolla su actividad, es un cierto desencanto por esas cuestiones. Con lo cual, y como consecuencia, los temas propios de la filosofía, la temática de la filosofía, se vuelve hacia el hombre. Ocurre que la filosofía deja un poco de preguntarse por estas cuestiones relacionadas con la naturaleza y las temáticas o las cuestiones propiamente filosóficas empiezan a, digamos, tener el hombre como punto de referencia fundamental. ¿A qué filósofos me estoy refiriendo cuando hablo de filósofos contemporáneos de Sócrates? Bueno, pues me refiero a los sofistas. Sócrates y los sofistas son contemporáneos y tienen el mérito de haber trasladado el objeto de reflexión filosófica de la naturaleza al ser humano. Eso es una cuestión muy importante. Sócrates tenía tanto en común con los sofistas, bueno, tenía mucho en común, y digo que tenía tanto en común que mucha gente le confundía con un sofista, y sin embargo no lo era. Trataremos en este archivo de explicar por qué no lo era. Pero es cierto que tanto los sofistas como Sócrates, estaba diciendo, comparten un interés por las cuestiones relacionadas con el hombre y básicamente pues desde un punto de vista filosófico, y nos referimos en ese sentido pues a problemas políticos, morales, muy relacionados por cierto con el problema del lenguaje, como vamos a tratar de explicar ahora. Bueno, decíamos que Sócrates se parecía o tenía mucho en común con los sofistas. Estamos diciendo un poco qué es lo que tenía en común, este interés por plantear desde el punto de vista filosófico cuestiones relacionadas con el ser humano, cuestiones fundamentalmente, por tanto, políticas y morales. Bien, pero ¿por qué Sócrates no era un sofista? Bueno, hay tres aspectos fundamentales que delimitan la labor filosófica de Sócrates y que pues lo separan claramente del pensamiento sofista. ¿Cuáles son esos tres aspectos, esos tres factores, si queréis, que diferencian claramente a Sócrates de los sofistas? Bien, el primero es que Sócrates no cobraba por sus enseñanzas. Los sofistas sí lo hacían. Se ganaban la vida de esa manera. Tenían un sistema de enseñanza relativamente bien trabajado y, bueno, pues iban de un lugar a otro buscando personas a las que ofertar esos conocimientos y que pudieran pagar por los mismos. Sócrates jamás cobró por enseñar. Segunda cuestión en la que Sócrates se diferencia de los sofistas. Bueno, pues en que adopta un método totalmente distinto. El método de enseñanza de Sócrates y de los sofistas es radicalmente diferente. Bueno, ¿por qué? Los sofistas tenían por costumbre pues pronunciar largos discursos cuando enseñaban y además utilizar textos de poetas o escritores antiguos. Sócrates no estaba de acuerdo con ninguna de estas dos formas de enseñar. En primer lugar, pensaba que los discursos largos no eran adecuados, porque no permitían interrumpir a la persona que estaba exponiendo y no se podían tratar las cuestiones en el momento oportuno. Esto, de alguna forma, le daba demasiada rigidez a la enseñanza para él. Le quitaba un dinamismo que era fundamental. Así pues, no estaba de acuerdo en que se leyeran o se pronunciaran grandes discursos. Al mismo tiempo, no le satisfacían, pues no le satisfacía la utilización de textos de autores antiguos, porque pensaba que realmente no podíamos consultarles en el caso de que tuviéramos alguna duda. Y para él esta no era una buena forma de enseñar. Sócrates pensaba que la mejor forma de enseñar era el diálogo. El diálogo constante entre maestro y discípulo. Por eso se oponía a la forma de enseñar de los sofistas. Y en tercer lugar, Recordad que llevamos dos razones por las que Sócrates se oponía a los sofistas o se diferenciaba de ellos. En primer lugar, no cobra por sus enseñanzas. En segundo lugar, adopta un método totalmente distinto. Pues la tercera razón es que a esas cuestiones político-morales que hemos dicho que planteaban tanto unos como otros, pues Sócrates le da una solución diferente, una solución nueva. Es decir, que su respuesta a los problemas éticos y morales, incluso políticos, es radicalmente distinta a la respuesta que dan los sofistas. Bien, desarrollar un poco estos tres puntos, sobre todo los dos últimos, es lo que nos va a dar pues, un conocimiento más o menos básico del pensamiento de Sócrates. El primer punto parece bastante claro, ya os lo he explicado. Sócrates no cobra por enseñar. Los sofistas se desplazaban de un lugar a otro buscando gente a la que ofertar ese tipo de conocimientos, muy interesantes para la época, porque los conocimientos que ofertaban los sofistas eran conocimientos de política, de derecho, de moral, también retórica, es decir, saber expresarse en público, saber hablar bien. Y esto era muy interesante porque en una sociedad en la que un sistema político muy importante era la democracia, si tú sabías expresarte, si tenías una retórica, una forma de hablar, un discurso que fuera capaz de convencer, pues podías llegar a puestos importantes en política y por tanto ese conocimiento que los sofistas ofertaban pues era demandado y tenía sus clientes y pues así se ganaban la vida ellos, cobrando por esas enseñanzas. Sócrates no cobraba por enseñar, su objetivo era otro. Como vais a ver, su objetivo no era enseñar ni siquiera a hablar, ni que se manejara muy bien el lenguaje como arma de convencimiento. Sócrates tenía otros objetivos, que era buscar la verdad, enseñar a los discípulos a buscar o a transitar ese camino que nos iba a dar el conocimiento de la verdad, y por tanto para Sócrates el lenguaje no tenía que ser arma de convencimiento sino arma de conocimiento sobre todo. Así pues, Sócrates no cobra por enseñar. Segundo asunto, el método de Sócrates hemos dicho que es un método radicalmente distinto, porque ni cree que sean buenos los discursos largos, ni tampoco la lectura de autores antiguos. Para él, lo fundamental es el diálogo. Bueno, y ese diálogo, para Sócrates, consta de dos momentos fundamentales. Esos dos momentos fundamentales son la ironía y la mayéutica. Es decir, el profesor y el discípulo entablan un diálogo sobre la cuestión a enseñar. En una primera parte, o en un primer momento de ese diálogo, que es la ironía, el profesor va a hacer preguntas al alumno de tal forma que el alumno se dé cuenta de que no sabe lo que sí creía saber. Esa es la primera parte, la ironía. Recordad esa frase por la que Sócrates, bueno, pues de alguna forma ha pasado a la historia, ¿no? Solo sé que no sé nada. Esa es un poco la frase que resume el espíritu de esta primera parte del método. Vamos a ser conscientes, en primer lugar, de que no sabemos lo que sí creíamos saber. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que paseamos por las calles de Atenas y nos encontramos a Sócrates. Sócrates, rodeado de sus discípulos, bueno, pues nos para y nos pregunta: hombre, Eutifrón. Vamos a suponer que tenemos un nombre griego, ¿y qué es Eutifrón? Por ponernos un poco pues, en ambiente o en situación. Nos pregunta Sócrates: Eutifrón, ¿qué es la piedad? Bueno, nosotros, en principio, quedamos un poco sorprendidos, porque la pregunta no parece difícil. Así, en principio, todos sabemos lo que es la piedad, ¿no? Y, por ejemplo, le respondemos a Sócrates: hombre, Sócrates, pues la piedad es encontrarse un niño que está enfermo y llevarle al médico. Bueno, y entonces Sócrates se nos quedaría mirando y nos respondería: bien, pero piensa que yo no he pedido que me expliques lo que es un acto piadoso, he pedido que me expliques lo que es la piedad. Entonces nosotros volveríamos a intentarlo y diríamos: bueno, la piedad es, bueno, pues no ser muy duro con mis semejantes cuando cometen un error. Y Sócrates nos volvería a decir: bueno, ese vuelve a ser un acto piadoso, pero yo no te estoy preguntando actos piadosos, te estoy preguntando cuál es la esencia de la piedad, lo que hace que todos los actos piadosos lo sean. Entonces nosotros, un poco ya desconcertados, tal vez dijéramos, bueno, no sé, Sócrates, la piedad es, pues, ser piadoso. Todo el mundo sabe lo que es ser piadoso, ayudar a los demás. Entonces Sócrates volvería a decir, sí, pero piensa que estás utilizando el mismo término con el que queremos o que estamos tratando de definir. La piedad es ser piadoso, pero estás diciendo lo mismo sin aclarar qué es la piedad. Entonces nosotros, un poco desconcertados, pareceríamos reconocer que al final no sabemos algo que sí pensábamos saber, qué es la piedad. No hemos podido definirlo. Esa es la ironía, la primera parte del método. Preguntar hasta que el alumno o el discípulo se dé cuenta de que no sabe lo que sí creía saber. La segunda parte del método es la mayéutica. La mayéutica consistía en hacer preguntas al alumno, seguir haciendo preguntas, pero de tal forma que éste encuentre ahora la respuesta a las preguntas que estamos buscando. Es como sacar de dentro lo que el alumno tiene, ayudarle a sacar de dentro lo que tiene, esa respuesta. Sócrates decía que, bueno, su arte era un poco como el de su madre. Su madre era comadrona, ayudaba a nacer a los niños. Sócrates decía que él ayudaba a nacer la verdad que está dentro de los hombres. La segunda parte del método es esto, la mayéutica. Vamos a preguntar al alumno de tal forma que, guiándole con nuestras preguntas, seamos capaces de conseguir que él saque de dentro la solución al problema que estamos buscando. Así pues, con esto completamos las dos partes del método, la ironía y la mayéutica. Repito, ironía, vamos a preguntar hasta que el alumno se dé cuenta de que no sabe lo que sí creía saber. Y dos, mayéutica, vamos a seguir preguntando hasta que el alumno sea capaz de sacar de dentro la o encontrar dentro de sí la respuesta a las preguntas en cuestión. Dicho esto, quedaría entonces más o menos explicado el segundo punto, en el cual Sócrates se diferencia de los sofistas. Primero, no cobra por enseñar. Segundo, su método es radicalmente distinto porque usa el diálogo, un diálogo que se compone de dos momentos, la ironía y la mayéutica. Vamos al tercer asunto. Sócrates se diferenciaba también de los sofistas porque aportaba a los problemas ético-morales soluciones radicalmente distintas. Vamos a intentar explicar este tercer punto en apartados que nos permitan alcanzar con más comodidad y claridad las ideas básicas. El primer apartado del que os voy a hablar, y voy con ello a intentar, por tanto, explicar por qué Sócrates se da soluciones a los problemas éticos muy distintas a las de los sofistas, es el de Sócrates contra el relativismo moral. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los sofistas eran más bien relativistas desde el punto de vista ético. Esto significa que para los sofistas, los valores morales, como por ejemplo lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, eran relativos. Si los valores son relativos, esto significa que son distintos o que cambian de una cultura a otra, de una época a otra, de una generación a otra. Es lógico que los sofistas pensasen así, porque tengamos en cuenta, como hemos dicho antes, bueno, pues que los sofistas viajaban mucho buscando alumnos que demandaran sus conocimientos. El hecho de viajar les había dado una perspectiva más amplia de miras y se habían dado cuenta de que, bueno, pues planteamientos que en un sitio eran aceptados, en otros se aceptaban con dificultad o incluso no se aceptaban. Esto muy seguramente les llevó a pensar como pensaban, que los valores morales eran relativos. Bien, Sócrates no está de acuerdo con esto. Sócrates cree que los valores morales no pueden ser relativos. Cree que tienen que ser absolutos, y esto significa que tienen que ser, si queréis, universales, que tienen que ser iguales para todo el mundo y para todas las culturas. ¿Por qué? Porque si los sofistas tenían razón, Esto nos creaba un problema muy importante. El problema, entre otros que surgiría, es que a lo mejor la comunicación y el entendimiento entre los hombres sería imposible. Claro, imaginemos, por ejemplo, que la justicia es algo distinto para cada sociedad o para cada polis. En ese caso, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo cuando decidamos si una ley es justa o no? ¿Cómo podemos saber si una ley es justa si no estamos de acuerdo en lo que significa la justicia? Esto crearía un problema de comunicación importante. Por ello, Sócrates pensaba que teníamos que empezar restaurando el valor del lenguaje como arma de conocimiento. Los sofistas quizá pensaban que el lenguaje era más bien arma de convencimiento, de manipular o de conseguir que uno llevase a los demás hacia sus posiciones. Para Sócrates, Sócrates es un filósofo, no un sofista. Un filósofo significa que es un buscador de la verdad, un amante de la verdad, de la sabiduría. Entonces pensaba que el lenguaje tiene que servir como arma de conocimiento. ¿Y qué vamos a empezar o qué vamos a tratar de conocer? Pues los valores morales. Conocerlos es definirlos. Tenemos que intentar definir los valores morales, que esto en el fondo es decir, en primer lugar, que el lenguaje nos ayuda, es el elemento que tenemos para definir y por tanto es un arma de conocimiento, y el definir significa decir lo que una cosa es o lo que es lo mismo, buscar su esencia. Sócrates es un buscador de esencias, pero no en el ámbito de la naturaleza, sino en el ámbito del ser humano, en relación con cuestiones políticas y morales. Sócrates quiere utilizar el lenguaje para definir la justicia, para definir la bondad, si queréis, para definir la virtud. Pero definir esas cosas es decir lo que son, y eso en filosofía se llama buscar las esencias. De esta manera conseguiremos comunicarnos en primer lugar, y podremos estar de acuerdo o discutir si una ley es justa o no, porque antes estamos de acuerdo en lo que es la justicia. Así que, primera gran idea, si los sofistas eran relativistas desde el punto de vista ético, Sócrates no lo es. Piensa que los valores morales son universales y que hay que tratar de definirlos, buscar la esencia de esos valores, y para ello el lenguaje es nuestra arma fundamental, lenguaje que es un arma de conocimiento. Así pues, Sócrates contra el relativismo de los sofistas. Bueno, hasta aquí una primera idea muy importante. Vamos ahora con otra idea esencial para entender la filosofía de Sócrates. Esta segunda idea es el intelectualismo moral. Bien, para explicar el intelectualismo moral vamos a decir algo. Recordad que según Sócrates es muy importante definir los conceptos morales o los valores morales. En primer lugar, para que la comunicación sea posible y para poder dialogar y para poder llegar a acuerdos racionales sobre estos temas. Pero en segundo lugar, Sócrates pensaba que era esencial definir estos conceptos o valores morales porque solamente conociendo lo que son podremos ponerlos en práctica. Es decir, solo quien sabe lo que es la justicia puede ser justo, solo quien sabe lo que es la bondad puede ser bondadoso. En definitiva, solo quien sabe lo que es la virtud puede ser virtuoso. Esto significa ni más ni menos que Sócrates identifica la virtud con el saber, la virtud con el conocimiento, y a este planteamiento se le llama intelectualismo moral. Esta es una de las ideas más importantes que tenemos que retener de la filosofía de Sócrates. Intelectualismo moral, que significa que vamos a identificar la virtud con el saber. Solo quien sabe lo que es la virtud puede ser virtuoso. Así pues, fijaros la importancia que para Sócrates tiene el conocimiento, y en concreto el conocimiento de la virtud. Solo conociendo la virtud se puede poner en práctica. Pongamos ejemplos particulares, como os he dicho antes. Solo quien sabe lo que es la justicia puede ser justo. Claro que si nosotros no somos meramente receptivos y nos ponemos a pensar un poco en esto que nos dice Sócrates, pues no podemos por menos de sorprendernos. Porque claro, nosotros estamos muy acostumbrados a ver personas que no tienen estudios y que sin embargo son buenas personas, son justas, podríamos decir. Al mismo tiempo estamos acostumbrados a ver gente inteligente, gente que tiene estudios, y bueno, hay algunos de ellos que pues son mala gente o son malas personas o tienen ideas muy malas. ¿Cómo puede ser entonces esto que dice Sócrates, que la virtud y el saber se identifican? Bueno, para ahondar más en esta cuestión, tal vez debamos hablar, aunque sea brevemente, de la clasificación del saber para los griegos. Los griegos distinguían dos tipos generales de saber o de conocimiento, el teórico y el práctico. El saber teórico o teorético significa, bueno, pues eso, la contemplación. Es un conocimiento meramente contemplativo, teórico, si queréis, ponerse a reflexionar sobre cuestiones, bueno, pues intelectuales profundas o sobre conocimientos matemáticos o sobre física. Bien, esta sería la idea. Pero el conocimiento práctico, que es un conocimiento que tiene que ver con la acción, no con la mera contemplación, el conocimiento práctico, que es un conocimiento, repito, que tiene que ver con la acción, bueno, pues constaba a su vez de dos tipos o de dos saberes dentro de él, que sería el conocimiento técnico, encaminado a producir objetos o a hacer cosas, en griego poiesis, y el conocimiento político-moral, que es el que regulaba la conducta, praxis. Así pues, dentro del saber práctico vamos a distinguir entre conocimientos técnicos o poiesis, que es el encaminado a hacer cosas, a fabricar objetos, y el conocimiento político-moral, que es praxis, el que regula la conducta. De estos dos saberes de tipo práctico, el técnico y el político, resulta que Sócrates tomó como modelo el saber técnico para su teoría del saber moral. ¿Esto qué significa? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Tomemos como punto de referencia una profesión de tipo técnico, bueno, pues conocida por todos. Por ejemplo, pues ser pastelero. Bien, un pastelero será aquel que hace pasteles, pero que además los hace bien. Es decir, que sabe qué es un pastel y además qué ingredientes lleva, cómo se mezclan, cómo se cocinan. Bueno, pues análogamente preguntémonos ahora, si Sócrates tomó como modelo el saber técnico para su teoría sobre el saber moral, ahora nos preguntamos, ¿vale? ¿Quién es el hombre justo? ¿Vale? El hombre justo es el que realiza, el que hace acciones justas. Pero claro, para llevar a cabo acciones justas, tendrá que saber qué es la justicia. Igual que un pastelero hace bien pasteles porque sabe qué es un pastel. Vale, pues una persona será justa porque lleva a cabo acciones justas, pero porque sabe qué es la justicia. En caso contrario, será pura casualidad. ¿Alguien puede llevar a cabo una acción justa sin que sepa lo que es la justicia? Pues sí, pero para Sócrates eso es casualidad. Igual que cuando, por ejemplo, alguien acierta con un remedio para curar una enfermedad. Puede ser por casualidad, pero por eso no decimos que sea un médico. Entonces, la cuestión es que esto nos sigue planteando paradojas. Pero claro, imaginemos ahora, por ejemplo, el siguiente dilema, o la siguiente cuestión. Tenemos dos arquitectos. Uno es un mal arquitecto y otro es un buen arquitecto. Uno es un mal arquitecto porque no ha estudiado lo suficiente, porque no controla esa profesión. El otro sí. Sin embargo, el que es un buen arquitecto coge y resulta que hace un edificio mal a propósito. Bueno, según lo que nos dice Sócrates, tendríamos que concluir que el arquitecto que domina su arte, pero que sin embargo hace un edificio mal a propósito, es mejor arquitecto que el que no lo domina y lo hace mal sin querer. ¿Por qué? Bueno, pues recordemos lo que dijimos antes. Un buen pastelero es aquel que sabe lo que es un pastel, el que domina ese arte, sabe qué ingredientes lleva, cómo se mezclan, cómo se cocinan. Bueno, pues por tanto, aquel que sabe hacer un edificio y lo hace mal a propósito es mejor arquitecto que aquel que lo hace mal por no saber cómo se realiza esa obra. Si nosotros extendemos esta analogía al campo, al ámbito de la moral, tenemos lo siguiente, que una persona que obra injustamente sabiendo lo que es la justicia es más justo o es mejor que alguien que obra injustamente porque no sabe lo que es la justicia. Esto es una paradoja, en principio, bastante considerable, porque ¿cómo va a resultar que alguien que obra mal injustamente sabiendo, o sea, a sabiendas de que lo hace, va a ser mejor o más justo que alguien que obra mal porque no lo sabe? Bueno, la cuestión o el planteamiento de Sócrates tendría que llevarnos a ese resultado, pero lo que es cierto es que Sócrates nos dice que esto es algo teóricamente imposible. Quiere esto decir, nadie obra mal a sabiendas de que obra mal. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento de la virtud para Sócrates es condición no solo necesaria, sino también suficiente para obrar correctamente, para tener una conducta virtuosa. Es decir, si tú sabes lo que es la virtud, tu comportamiento será necesariamente virtuoso. Le podríamos plantear a Sócrates, ¿qué pasa o qué ocurre si alguien obra mal intencionadamente, sabiendo que obra mal? Sócrates nos diría, ese caso no puede darse. Aunque él piense que sabe lo que está haciendo, que sabe que obra mal intencionadamente, en el fondo no lo sabe. Porque en ese caso, si él lo supiera, no podría haber obrado mal. Da la impresión de que aquí Sócrates está viendo un poco más lejos de lo que en principio pudiéramos pensar, o un poco más lejos de lo que los demás solemos ver. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muchas veces podemos pensar que hay alguien que obra mal y que sabe que lo hace, y es consciente plenamente, y lo hace por interés, pero daría la impresión de que Sócrates está dando un paso más, o está mirando más lejos, y está diciendo, sí, pero si en el fondo fuera consciente de lo que hace, a la larga se daría cuenta de que se perjudica. Y por tanto, si está tomando esa decisión, es porque no es consciente del todo de lo que está haciendo. Por ejemplo, imaginemos el caso de un tirano o de un poderoso que oprime al pueblo, o que hace o se enriquece abusando de los demás solamente por interés. En principio, parece que sabe lo que hace y que lo hace porque le interesa. Pero Sócrates diría, a la larga, cuando el tiempo pase, cuando el poder se le escape de las manos, cuando la riqueza ya no le sirva para nada, cuando la fugacidad de la vida le ponga en su sitio, lo único que podrá hacer es arrepentirse, no le quedará nada, ni el propio respeto por sí mismo. Así que aunque cuando hizo lo que hizo, parecía que supiera lo que estaba haciendo, en el fondo no era así. Es como mirar un poco más lejos y no quedarse en la primera mirada, en el primer planteamiento, sino dar un paso más. Esto dicho así, nos llevaría a la idea de que, bueno, pues según lo que Sócrates nos dice, más que cárceles, lo que tendría que haber es escuelas. Es como si en el fondo, bueno, pues la idea de culpa o la idea de pecado quedara en un lugar muy secundario, porque realmente y en el fondo todos los que obran mal no es porque sean malos, sino porque son ignorantes. Entonces, por encima de todo, lo que tenemos que hacer es educar, más que encarcelar a la gente. No olvidéis, las personas que obran mal lo hacen por ignorancia, ya que el que conoce la virtud siempre obrará bien. Bueno, este es el planteamiento del intelectualismo moral. Hemos hablado mucho de las paradojas a las que lleva este planteamiento, pero a mí me gustaría que nos quedásemos con la idea fundamental. Y es que según el intelectualismo moral de Sócrates, la virtud y el saber se identifican. Por eso era necesario definir los términos morales. ¿Os acordáis cuando empezamos a hablar del intelectualismo moral? Era necesario definir los términos morales, porque si queremos entendernos, tenemos todos que estar de acuerdo en lo que es la justicia, en lo que es la bondad, etc. Pero también es muy importante, porque solo sabiendo lo que es la justicia se puede ser justo, solo sabiendo lo que es el bien se puede ser bondadoso, solo sabiendo en definitiva y en general lo que es la virtud se puede ser virtuoso. Esta identificación de virtud con saber o con conocimiento es lo que se llama intelectualismo moral. Hemos hablado, si es verdad, repito, de las paradojas, de que, bueno, pues parecería que el que hace mal a sabiendas es mejor que el que no lo hace a sabiendas, y luego hemos dicho que según Sócrates esto es imposible porque nadie obra mal a propósito. Si tú obras mal es que estás equivocado, es que eres ignorante. Si supieras realmente lo que haces siempre obrarías bien. Pero independientemente de las paradojas de las que hemos hablado, por favor, idea fundamental. Intelectualismo moral se identifica la virtud con el saber, la virtud con el conocimiento. Bueno, y prácticamente así llegamos al último punto del planteamiento moral de Sócrates, que es la identificación también entre virtud y felicidad. O si queréis, afirmar que la única forma de ser feliz es ser virtuoso. Es cierto que el conocimiento nos proporciona la virtud, pero al mismo tiempo la virtud es la condición de posibilidad de ser felices. Podríamos llamar a este punto, si queréis, virtud y felicidad. Y así, bueno, pues el planteamiento de Sócrates, el planteamiento moral de Sócrates, quedaría, pues, resuelto o explicado en tres puntos, que serían Sócrates contra el relativismo moral de los sofistas, el primero, el intelectualismo moral de Sócrates, el segundo, y virtud y felicidad, que sería este tercero. Os recuerdo que esta explicación de la filosofía moral de Sócrates se encuadraría en la tercera gran razón por la que Sócrates no era un sofista. Y la primera es porque no cobraba, la segunda porque su método era distinto, el diálogo, ironía mayéutica, y la tercera porque daba a los problemas morales soluciones distintas a los sofistas. Y dentro de estas soluciones distintas a los problemas morales hemos hablado de Sócrates contra el relativismo, el intelectualismo moral de Sócrates y era la identificación entre virtud y felicidad. Sócrates invitaba a todo el mundo a ser virtuoso. Pensaba que la virtud era el bien supremo, era la salud del alma, que estaba por encima de cualquier otro bien. Es más, la virtud era la condición de posibilidad de ser felices, de alcanzar la felicidad, y la que convertía en verdaderos bienes a otros que, aunque en principio pudieran parecernos que lo son, sin virtud no lo serían. En la Apología de Sócrates, Platón, seguramente escribiendo palabras que su propio maestro Sócrates dijo, escribe lo siguiente: te equivocas, amigo, si crees que un hombre, a poco que valga, ha de tomar en consideración el peligro de vivir o morir. Solamente ha de mirar más bien, cuando actúa, si su acción es justa o injusta, si es la acción de un hombre bueno o de uno malo. Fijaros qué palabras de Sócrates. Es decir, ni la vida, ni el propio cuerpo, ni el placer, ni los bienes materiales son preferibles en ningún caso a la virtud. La virtud está por encima de todos ellos. Porque además, la única forma, repito, de ser feliz y de alcanzar la felicidad es ser virtuoso. Sócrates, cuando habla de virtud, en el fondo no está planteando un ascetismo riguroso que, bueno, pues nos aleje de la vida o incluso, si queréis, de lo terrenal o de lo material. Tampoco nos referimos a ello o a eso. Sócrates lo que está afirmando es que determinados bienes como las riquezas, la salud, el placer, el reconocimiento son verdaderos bienes si hay virtud. Es decir, si esos bienes han sido alcanzados de una manera ilícita y no virtuosa, no son ya bienes, no son, digamos, algo que pueda hacernos felices, sino más bien lo contrario. Para que todos esos, entre comillas, bienes como el placer o el reconocimiento o la salud lo sean, tiene que haber virtud. Y si no hay virtud, no habrá tampoco felicidad. Esa es una idea muy clara. Tenemos que tener en cuenta que para los griegos, bueno, pues la virtud muchas veces se identificaba con el linaje familiar, con proceder de buena familia, con ser valiente, con ser valeroso, es un poco el significado de Aristós, los mejores de la aristocracia, de fuerza incluso física. La virtud tenía mucho que ver con eso, pero para Sócrates realmente la virtud es algo distinto. Si queréis, el conocimiento y la práctica del bien. Tal vez pudiéramos definirla así. Y repito, la virtud es lo que consigue, lo que provoca que todas esas riquezas, esos bienes de los que hemos hablado antes, realmente lo sean y se conviertan en tales bienes. Es muy importante. Mensaje final: no hay felicidad sin virtud, mientras que con la virtud puede y habrá felicidad. Bueno, entonces, por resumir, aquí hay algunos conceptos, o mejor dicho, algunas ideas del planteamiento moral de Sócrates que yo creo que conviene la pena rescatar y resumir. A nivel general, ¿qué cosas hemos dicho? Bueno, no olvidéis la cuestión del intelectualismo moral, identificación de virtud con saber y que por tanto nadie obra mal a propósito. También hemos dicho ahora mismo que la virtud es una condición necesaria y suficiente para ser feliz. Y una tercera conclusión que se saca es que para Sócrates nunca se debe obrar injustamente. Es decir, no debemos devolver mal por mal. Si alguien actúa de manera injusta contra nosotros, nosotros no tenemos que actuar contra él de la misma manera, sino que tenemos que intentar ser siempre justos. Aquí Sócrates se está oponiendo un poco a esa ley del talión, que dice ojo por ojo y diente por diente. En una palabra, nunca podemos o debemos devolver daño por daño ni injusticia por injusticia. Esto suena muy bien. Lo cierto es que Sócrates no se limitó a decirlo, sino que además lo cumplió. No sé si sabéis que Sócrates, me imagino que sí, fue condenado a muerte. Y cuando Sócrates estaba en la cárcel, tuvo la oportunidad de escapar y de salvar su vida. Pero él no lo hizo. No lo hizo porque pensaba que su obligación y su deber era cumplir las leyes, respetar la justicia de la polis en la que vivía. Y como creía que era su deber y que un comportamiento virtuoso le obligaba a cumplir la pena que se le había impuesto, pues él decidió tomar la cicuta y morir, en vez de escapar y de salvar la vida. Quiero decir con esto que Sócrates no era una persona que simplemente teorizaba sobre estas cosas, sino que además con su ejemplo, con su vida, con su comportamiento, las llevó a la práctica. Y creo que este es el gran valor de Sócrates, alguien que no se limitó a hablar, sino que se limitó a cumplir, a dar ejemplo con su vida, con su actitud y con su comportamiento. Sin lugar a dudas, filósofo entre los filósofos, maestro de Platón y yo creo que una de las figuras más importantes que jamás ha habido entre los seres humanos, sin lugar a dudas. Con esto acabamos pues esta breve y pequeña exposición sobre algunos aspectos muy importantes de la filosofía de Sócrates. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que este podcast os pueda ser de alguna utilidad. Un saludo y hasta la próxima, amigos.